quiero ser particularmente prudente porque muchas personas son muy realistas, pero a mí la verdad es que la respuesta de Rajoy no me ha satisfecho. Me ha satisfecho porque creo que una de las cosas que son básicas en política es tomar la iniciativa. Yo no sé si recordáis, una película que a partir de lo secuestrado o algo así de Mel Gibson, que le secuestran al hijo, en el rescate o algo parecido, ¿no? Entonces, cuando el tipo descubre que al final le mandó al hijo, modifica la realidad del juego y dice: yo voy a pagar todo este dinero para el que captura el dinero, y va a secuestrar siempre que el hijo esté bien. Entonces, de vez en cuando, esto son cosas que en la materia de juegos, en algo de esto, matemáticas, tú puedes, tienes que modificar el juego de representación, ¿no? Pues no voy a estar pensando que el guión siempre me lo escriban ustedes, ¿no? Hace unos cuantos años, cuando pasó aquí la historia del grupo, que arrancó desde aquí, desde la orden cultural, con instituciones públicas, pues de pronto se produjo una reacción espontánea en el resto de España. Y al año siguiente no se sabe por qué, bueno, si se sabe por qué, la Caixa patrocinaba la selección española de fútbol. Entró un fervor patriótico muy razonable, porque se habían acostumbrado a que siempre salía todo gratis, que es lo que sucede aquí, que pueden ofender, que no, esto va en serio. Entonces quizás bajo lo que tenía que hacer, y esto ya son soluciones de ingeniería constitucional, os tomo la palabra, soy el que decide la pregunta, tomo la iniciativa y al día siguiente es como es lo mismo. Lo que ha pasado con la burbuja financiera, que solo él decide cuando estalla. No, entonces, creo que más allá de que ser un general, no entras a la pregunta, la decides tú, puestos a una decisión que seguramente exige más limitación. Pero no esta sensación de que estén marcando siempre la pauta, ¿no? Y dramatizas, porque esto va en serio, porque han dramatizado ellos. Vamos, es que basta con pensar que hace 5 o 6 meses estábamos pendientes de si Montoro intervenía Cataluña, y ahora de pronto estamos a la defensiva. Eso es un talento extraordinario. Pues bueno, alguien ha de estar diciendo: no, no, yo también sé jugar mis cartas y modifico el juego de retribuciones y puedo también jugar, pues, con la descripción de cómo son las cosas, eso que llaman amenazas, ¿no? Y yo creo que el gobierno carece de iniciativa, seguramente con una responsabilidad que es la más honda de todas, de la izquierda. Que el PP está complejado porque la izquierda jamás ha dicho lo que tenía que decir y era lo más sensato del mundo. Y entonces, seguramente, estaría más relajado si sintiera que los que les corresponden rigor decir lo que hay que decir, lo dijeran. Pregunta equivalente en el mundo de la prensa. Ustedes no residentes para pensar, es decir, izquierda o Madrid. Y siempre me acabo sacando el tema hasta ahora, digamos. Como nunca, por ejemplo, había habido un editorial del País criticando la tensión lingüística. Entonces, en privado, todo el mundo te da razón, no todo el mundo lo ve, pero la verdad es que nunca ha habido un editorial del País criticando la tensión, tampoco luego del público. Entonces, ¿por qué crees que ha sido así? Y si ahora, aprovechando el episodio para pasar por Reus, ahora que realmente, o sea, como muchos, o sea, como Julio Albero, como Sardá, están empezando a decir cosas, si se puede esperar de otra manera, o si se puede influir, o si es probable que digan: bueno, ya que estamos puestos, pues es el momento para verla, como que replantear a todo el lado, pues no lo replanteamos al otro lado. El primer tema, la inversión. Sí, yo creo que, y ganando con lo que antes decía, creo que lo que no, sería bastante cabal que nosotros reforzáramos la pregunta, que no hay ahora, sobre todo para insinuar en un artículo hace poco en El País, no hay un montón de gente hoy mismo en un memorable artículo de Vallés, como casi todos los suyos, es decir, destinado a ser olvidado en el instante de un pálpito. En El País, digamos que ya con la sugerencia está las terceras vías. Y ahora, en los términos en que lo ha planteado más, o por lo menos lo tenemos que emplazar nosotros, y no, es que aquí, pues como estar embarazado o no estar embarazado, no se está un poquito embarazado, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tratar de forzar a que se reconozca, y eso ha sucedido en el caso de del país a que no hay puntos intermedios. Esto del federalismo ya está amortizado, les da lo mismo. Pero depende también de cómo nosotros juguemos a describir las cosas, no más de tanto que más. No sé si os acordáis que hace unos años ironizaban a propósito de esto de se rompe España, ¿no? Además era una policía que tenemos el estatuto y no se rompe España. Y ahora, la vida muy tramposa, era profundamente tramposa, porque la imagen de romper era como cuando se rompe un cristal. Pero hay otras maneras de romperse, que es decir, la chasta, ¿no? Como se rompe una cuerda, ¿no? Y eso es lo que estaban realmente sucediendo. O sea, esto hace una pregunta, y entonces, y además era curioso, porque tipos que tenían en su programa romper España, decían, ¿ves cómo no se rompe España? Y estamos tan contentos, y yo, pues no me fío, cuando precisamente este diagnóstico no está defendido, cuyo objetivo político es acabar con la comunidad política, ¿no? Entonces, y de pronto, hoy, ya esa pregunta nadie la hace porque parece que va en serio. Yo creo que ahora, tal como están las cosas, lo que había que intentar lo posible, y creo que el país en algún momento la prensa de izquierda lo podría comprender, es que la pregunta ahora es de sí o no. Y ya no hay la posibilidad de las terceras vías que continuamente están apareciendo, este federalismo que no se sabe en qué consiste, tal. Y luego, claro, decir, bueno, que esto de la confederación, pues tú puedes decir, no, es que después nos confederaremos y estaremos en la monarquía, que es, o sea, si nos separamos ya veremos si nos apuntamos luego. Pero poner, dramatizar las alternativas y evitar la posibilidad de que se busque una salida donde no lo hay, ese repugnante olor equidistante, que se instala en cualquier cosa. ¿Qué tuviste que el país en la historia ha sacado de editorial contra mínimamente planteando la inversión? Claro, yo no lo tengo seguramente habrá muchas razones económicas que son, al final lo único que tenía razón Marx es que la base material determina la superestructura. Y entonces, seguramente sus pactos y sus condiciones, porque en el país ha habido gente, yo recuerdo ahora, Pancho Zuetra, que ha sido editorialista en el país, y ha sido una persona, y yo recuerdo incluso cuando el manifiesto en aquellos años, el tono del país era otro, ¿vale? Es que tú puedes recoger ahora textos de Ramón Dios de hace 30 años, y que son los que defendemos nosotros ahora, ¿no? Entonces, nos hemos dejado capturar por... No lo sé por qué, ¿no? Hombre, podríamos conjeturar todo lo que quisiéramos. Una izquierda complejada durante tantos años que creyó que todo lo que se autorrelataba como antifranquismo era antifranquismo, ¿no? Y este pedir perdón continuamente, ¿no? Pero no tenía un diagnóstico así concreto. Muchas gracias por tu premio y por tu estancia. Vamos a ver, en esta situación en la que estamos ahora, yo me pregunto a mí, en todo este grupo que estamos aquí, que somos pocos, pero somos, ¿qué hacemos? Después me lo vas a contestar, por favor, pero yo lo que quisiera deciros es lo que podemos hacer y lo que puedo hacer yo. Como Carmen Leal, única y repetible. Lo que podemos hacer es muchas cosas con inteligencia política, y estoy mirando a Antonio López, con imaginación, increíble imaginación, y estoy mirando a Javier Toledano, que tengo enfrente, y a Alfonso Pelucas, y con decisión. Y estoy mirando a todos vosotros. ¿Qué es esto que nos van a rodear? ¿De qué? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿O poner el pueblo o resistir? Yo resistir, pero resistir activamente. De momento yo lo que voy a hacer, yo, los demás, cada uno graba lo que le parece a mí. No decir en catalán ni a ver. Primera cosa. Segunda, que ya lo he dicho, fuera de cualquier caja o banco catalán, ni un duro, con mis intereses de qué se van a entrenar, de qué. Y la tercera, y la más importante, quizás, decir que eres español y hablar en español sin mayor problema. ¿O por qué nos vamos a tener que avergonzar? ¿Qué es eso que nos avergonzar de ser español? Bueno. Ser español no es más difícil ni más fácil que ser francés, italiano, etcétera. Todos los países hemos hecho cosas buenas, no nos irregular. ¿Y qué? Así que yo ni me voy a ir y además les voy a levantar cara siempre que pueda. Y nada más. Después, ¿qué podemos hacer como grupo? Te lo dejo aquí, por favor. No, yo creo que las modestas elecciones cotidianas, aunque tanto nos fatigan, seguramente, porque son costosas y eso bien lo experimentamos, que podemos ir ejerciendo, pues son, vamos, un ejemplo de textura moral que no está de más de entender. De todos modos, cuando estamos hablando de lo que está sucediendo, quizás ahí es esa parte de qué hacemos todos. Yo ahí, como decía Jaime de Ortega, solo tengo ocurrencias, ¿no? O sea, no tengo nada así pensado claramente. Pero sí que creo que, vamos a ver, yo después de la manifestación, que además en torno a mi casa salí bastante deprimido, ¿no? Luego se iba echando las cuentas, ya no tanto por los que iban, sino por las motivaciones, que había gente que venía casi de calzantada, por el otro medio de voto, seguramente. No, las cosas no eran tan tremendas como podían parecer. También creo que se puede conducir, primero, ponerlas a la altura de sus decisiones. O sea, recordar, y esto es salir de la Unión Europea, recordar lo que trataba antes de decir totalmente, que esto tiene unos costes y que se han hecho mayores, ¿no? Que esto tiene consecuencias y que, y además, recordarlas en serio. Luego, en los procesos de ir asomando, hay una cosa que pues recordé en un artículo que respondió a una investigación que se hizo una vez, que hay muchas situaciones en donde el 80% de las personas en privado podemos a lo mejor creer cierta cosa, pues lo que sea, y públicamente no nos atrevemos porque creemos que todo el mundo sostiene lo contrario, ¿no? Entonces, cuando apenas asoman un 5-10% de ellos al revés, tratando de salvar nuestra hipotética decencia, la conciencia, los señalamos como provocadores o gente que no hace más que complicar las cosas. Pero de pronto, cuando se pasa de ese 5% al 20% y uno empieza a reconocer que no está solo, se presenta algo verdaderamente encantador y el sentido común se recupera. Crear las condiciones para que eso se pueda producir, pues esa es la parte complicada de ingeniería política que debería corresponder a los que están en la política, ¿no? Pero vamos, si por ejemplo la manifestación del próximo día funciona, de pronto descubre que ya no solamente hay esa realidad, ¿no? Acá, que no está aquí ahora, ha hecho esta entrevista, de algunas de estas entrevistas, que los está retratando a todos, ¿no? Pero aquí había dado un acto de inteligencia a los dichos que tiene él. Pero yo creo que podría haber sucedido de otro modo. Imaginémonos que los tres primeros hubiesen contestado. Pues sí, yo estoy, bueno, no sé si estoy hablando con demasiada complicidad. Arcadio, a través del blog, ¿cómo se informa? Bueno, no, algunas no. Los Arcadio, a través del blog, dije, bueno, pues voy a preguntar a una serie de personajes públicos, empezando por su, creo que amigos Juan Adrià, y otra serie de Fainet y gentes más o menos de eso que se han llamado sociedad civil catalana, si ellos estarían en favor de la separación de España, y segundo, si estarían dispuestos a públicamente comprometerse con ello, ¿no? Entonces fueron volteando las contestaciones, el primero por Juan Adrià, que para quienes lo ignoren, le dé alguna parte de su éxito gastronómico, la señora Aznar, porque cuando hubo la guerra del Golfo, donde los franceses se encabronaron con los franceses, y dijeron, hay que consumir cocina española, que es la buena, y lo sacaron a portada de los tales. Los caminos del señor, como sabemos, son retorcidos, las vueltas que ya nadie. Pero bueno, a estas alturas, con el coraje proverbial de la clase social civil, los sentidos sigo. Y entonces de esa tortuga, pues claro, el tipo que lo hace, que viene de adelante, no es un héroe, pues sigue silbando. Seguramente si el héroe hubiese sido diverso, claro, que para encontrar al héroe había que explorar mucho, aquí se hubiese dado la vida más. Porque si hay alguien delante tuyo que dices, yo no, como lo de Esparzato, por seguir citando, en la secuencia que la película de Kubrick, yo soy Esparzato, pues entonces la gente va adquiriendo valor. Entonces, las decisiones estas, cuando uno no está solo, cuando uno mira al lado y dice, ah, pues, puede producir un cambio de la inercia, porque ahora es verdad que estamos como a la defensiva socialmente, nos ha instalado una especie de paisaje natural en donde uno ha empezado por explicar lo evidente que lo ha revertido todo. Pero bueno, esto puede empezar a tener un reflujo, y seguramente hoy, si uno, yo tengo amigos más desquiciados que yo en estas cosas, que miran hasta los blogs de los geólogos de que convocan estas manifestaciones, y ellos no están por el, porque saben de que va esto en serio. En serio, porque esa no es la Cataluña que vive y asoma por los medios de comunicación, ¿no? De las cosas que más de una vez he pensado es que el nacionalismo ha heredado, esto lo he dicho entre amigos, ha heredado del franquismo una cosa muy sencilla, y es que los que venían de fuera jamás se sintieron ciudadanos. Si mi padre tenía un problema con el vecino, pues no iba a ir a la policía, porque eso de ciudadano no existía. Entonces le abría la cabeza con el mazagón o cualquier cosa, que era la manera tradicional de Castilla de resolver estos incidentes. Entonces, el nacionalismo ha capturado esto, entonces uno está aquí, pero yo he escuchado a gente de segunda generación, no somos nosotros los catalanes, ¿no? Cuando, bueno, de mismo modo que el americano medio es un tío que se llama John Smith, el catalán medio es un tío que se llama Juan Pérez. No fui yo ni me regalé, no sé, es que sería equivalente a todos en Cabo, desde el punto de vista de norteamericano. Y entonces hemos asumido que los raros son los que estadísticamente son los más frecuentes. Y entonces, bueno, que eso asoma y respire y sienta instalado, pues no estaría mal, ¿no? Hola, buenas noches. Felicidades al premiado y a la familia. En primer lugar, quiero perdonar que voy a contar una anécdota que me ha pasado esta mañana. Voy a un notario a firmar un documento y soy abogado. Y voy a un notario esta mañana y ahora con los datos empezamos a hablar de este tema. Digo, bueno, y debe ser que me equivoco. Ay, mi Dios, lo que más me jode. No voy a hacer una notario. Es que mi hijo de 13 años me dice, papá, y la abuela te dice que está en la ley si no roba. Y sí, sí, como dice todo el rato, España no roba, o sea, imaginaros una patria. Segundo punto. Le pregunto al profesor, si no hay un estudio que dice que la democracia, esa democracia que dice el señor Arturo, es superior a la ley, ¿los vigentes o las pruebas? Y en tercer lugar, en perdonar que el invierno, ayer estuve viendo uno de estos programas de canales locales, no sé qué tal el señor Bosch, que es el portavoz de izquierda de Ayuntamiento, y dice que esta semana van a presentar un proyecto de ley en las Cortes Españolas para el tema del referéndum de España. Que nosotros, con el tipo real, que va a hacer sí, tratar, digo, muy bien, digo, pues qué mano tiene el gobierno ahora en su poder. Sí, señor, ¿no? Que le cojan el mando a ese señor, hagan una ley desarrollada la 98 que hay, 88 que hay ahora, con los reglamentos y que diga, sí, sí, mayoría del 55%. Tiene que votar, como dice el Tribunal Constitucional de TV, una gran mayoría, que no vale. Porque la buena que tiene este señor aquí en esta apertura es que, aunque haya una extensión de o sea, aunque haya un tratamiento del 1%, ya tenemos el 1%. Pero eso cómo va a ser. Y yo, por lo final, con mi cosa digo, oye, que pongan el voto obligatorio a todos los ciudadanos catalanes, porque necesitamos que esto lo voten todos los ciudadanos de Cataluña. Eso es una reacción mayor. Eso que lo desarrolla el gobierno de Madrid, que para eso está en la chocola. Y nada más, gracias por mi barrio. Gracias, Oscar. Madrid, los tipos pidieron el gobierno que derogara el decreto de Nueva Planta de 1780. Sí, no, no, y entonces, y además se sumaron los de Convergencia y los del PNV, como estaban muy informados. Claro, son tantos los agravios a Telefónica que se trabucan por los datos, pero la Constitución Española había derogado la legislación anterior, por lo menos en esto de la línea de respetada, ¿no? Entonces, yo creo, o sea, yo estaría a favor, no sé muy bien, llevar todos, pero eso es cierto, yo no me tengo iniciativa, sí, sí, ustedes están con esto, lo hacemos, y vamos a hacer, si acordamos pues de querer, pues vamos a tomarlo literalmente, ¿eh? Y eso lo vamos a hablar, y además, me parece una excelente idea, precisamente porque la, al final vamos a decir si yo quiero tener, si for, nosotros hicimos un contrato laxamente con una sociedad que se llamaba España y somos ciudadanos de esto, y de pronto, pues tú estabas en una compañía que era de coches y dije, no, no, usted va a vender chupachup, y dice, ya, algo tendré que decir, pues en esto sí que sería razonable que se obligara, de las veces que ese asunto tan discutible de la aplicación del voto, porque pues puede ser más o menos discutible, pero decidir a qué comunidad política se tener es que, por definición, es algo lo que no puedes escapar, entonces tendría mucho sentido esa pregunta en esos términos, completamente de acuerdo. Bueno, primero enhorabuena por el premio. Y yo quería, pues, basar en una hipótesis, no sé, igual las urgencias de cardiología que llegaban de golpe, que era el mismo rato y dijera, muy bien, los 1.000 millones que tenía otro día no salen de la caja. Y mañana tendrá independencia. Okay. No creo que les daría un buen yuyu, no, porque se encontraría contra la espalda de la pared, sin dinero, las empresas marchadas a todo correr y ellos sin un céntimo. Que lo único que les importa. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. No sé, si eso podría pasar. Si tendría suficiente coraje la fuerza de hacerlo. Si sería dar una buena elección y volverían como las dos veces. Se identificaron de España y vinieron rogándole a España de rodillas volver a ser españoles. Por infancia y talento estaba tan mal que decidieron volver a ser españoles. Pero entonces había monarquía, ¿eh? Había ciudadanía. Sí, había monarquía. Claro, pero no constitucional. Que eso no se puede hacer. No, no sé, estoy solo, no es susceptible. Estas son, bueno, fantasías que también tenemos que echar de meta, pero no, no forma parte de lo que legalmente o lo que está en su mano. Lo que sí es algo que yo creo que podría suceder, y antes lo comentábamos, que a mí me inquieta en un sentido y en otro, bueno, o sea, es una reacción que hay que contar con ella, y es que el periodo realmente interesante e inquietante es el del tránsito. Yo estoy seguro que ahora depósitos de la Caixa fuera de Cataluña están cayendo, esos datos deben estar por ahí, los deben estar circulando, del Banco de Sabadell, que seguramente están nada más de satisfechos de que Guardiola, cuando oficiaba como Buda, con aquellas sentencias que hacía en las paradas de los autobuses, era claro independentista, ahora pues tanto estaba ahí, lo tendrá la madre contento. Porque ahora los de Nike están esperando que la segunda indumentaria de Barcelona sea la señora, que también que veremos, ¿no? Si la fuerza civilizatoria del capitalismo aquí acaba de obligar, ¿no?, estos espíritus, pero sí que es verdad que el problema va a ser el tránsito, es decir, porque ahora es que ya empieza a suceder, y cuando, si se llegara el día en donde se plantea el referéndum y la situación se dramatiza, entonces ya todo va a ser un fait accompli, es decir, ya los dineros se han unido, ya pues todo va a dar lo mismo. Es decir, que el momento en que tienen que reaccionar, y que deberían estar reaccionando los poderes económicos, devolverse hacia quienes están complicando la vida, debería ser ahora, porque en el tiempo, en todo ese tiempo, claro, que cuanto más se prolonga esta situación de estar silbando, peor les va a ir a ellos, porque las reacciones ya se van a produciendo. Y estas cosas que pues, bueno, como sucede con la confianza, que cuesta mucho tiempo conseguirla y se desordena un instante. Y yo creo que algo de esto puede suceder, ¿no? Entonces, sería bueno recordarles la urgencia de la actuación rápida a quienes están en condiciones de reaccionar, porque después ya va lo mismo, ¿no? Fuera de que, claro, si se asumen, o sea, en realidad el sistema financiero se va al garete si nos salimos del euro, porque día a día el Banco Central Europeo está dando dinero al Banco Español para su funcionamiento, ¿no? pero es que para entonces a lo mejor la que se haya salido de aquí. Me ha parecido, me ha hecho gracia, me ha gustado y creo que todos estaríamos dispuestos a reaccionar como Carmen, diciendo una reacción así voluntarista, diciendo que, en fin, que tomar medidas cada uno. Pero creo que en estas circunstancias, me parece, se lo puede hacer como pregunta, necesitamos, es un momento difícil, muy complicado, al que hemos llegado. Inexorablemente había que llegar a esta situación, tal como iba evolucionando esto. Pero ahora yo creo que necesitamos algo más que esto. No creo que necesitamos algún líder, un líder auténtico que arrastre a la gente, o al menos alguno que se maneje bien en el Twitter y que haga esto. Y también quizás recurrir al 12 de mayo de 1788, a ver cómo se iba haciendo. Porque verdaderamente a veces cuando lo pienso, creo que tuvieron mucho mérito que hay. No tenían Twitter, ¿eh? Pero tenía que igual. Sí, hombre, claro, yo también deseo esas cosas. Lo que pasa es que el problema es, bueno, el líder. Líder es pura, yo por ejemplo. Pero el asunto es de cómo se dan respuestas políticas y la verdad es que el deterioro, aunque lo que está pasando con el PSC es delirante, solo es comparable a la desaparición del Partido Comunista en Italia en prácticamente meses, ¿no? Esa descomposición de realmente, claro, bueno, aquello era más desastroso porque ya había sustancia, que nunca había sustancia, era un montón de intereses y de coaliciones y gente acomplejada, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, con respecto a la posibilidad de reacción, hay una cosa que sí que es verdad, que yo creo que más bien lo pienso desde el otro lado, si más estuviera en serio jugando a que esto a la independencia, mañana los catalanes nos decía, dejamos de trabajar y armamos una huelga en serio y paralizamos hasta que esto se declare independiente. Eso es lo que mide exactamente, no la manifestación, porque lo miramos en frío, y total que ha habido una manifestación con bastante gente y otros se han crujido carrerilla. Y ahí empezó a decir, bueno, pues que esa es la evidencia y no se sabe qué. Y los demás han empezado a comprar esa mercancía, ¿no? Bueno, mirad, con esa descripción de ese relato es una, pero no es nada más que eso, ¿no? Y a partir de ahí el eco de su propia voz y luego mecanismos psicológicos tan repugnantes y perversos como los que se ancla el nacionalismo, ¿no? Es que es esta cosa que es diferente, no me lo he contado, ¿no? Aquí es, les digo, a ver, usted aquí, aquellos que el camino un día termina el número 7, que levanten el brazo. Y al rato lo levanten y dicen, hostia, es que nos parecemos, ¿eh? Tenemos una identidad compartida, ¿no? Entonces, estas cosas que las han construido y que se anclan en mecanismos muy primitivos, pues están sucediendo. Decirle a la gente que le roban, pues naturalmente resulta eficaz. Y luego además la idealidad, porque cuando uno está solo, experimentos psicológicos también. Yo pinto entre varias manifiestamente desiguales. Solo a los primeros y que digan que son iguales. A partir de ahí el guapo dice, hostia, es que son iguales. Y acaba convencido. Y la sensación de que está, bueno, de que estamos solos, porque y cuesta un poco tener cierta resistencia psicológica. Los tíos han naturalizado tanto, con esa ingeniería de las palabras, tantas cosas, que la descripción natural, el sentido común de las palabras, la divinidad de las palabras sencillas que decía el poeta, lo han pervertido. Entonces, para partir usar España, entre otras, ya sea cuando lo otro es pura ortopedia, ¿no? Tener que decir esta España es complicadísimo. Entonces, yo creo que algo de eso ha podido pasar, pero vamos, volviendo a la idea de respuestas. Respuesta que yo, la idea de ser un líder, no sé exactamente cómo voy a consistir. Lo que sí creo que sería una respuesta en los términos en los que antes decía. Yo le tomo la palabra, ustedes van a esto, sí, pero no de aquí a 5 meses. Mañana, formulaban esto como queréis, que era lo que ustedes pensaban. Y además, como precisamente, le tomo la sugerencia. Esto es algo, y bueno, cada uno tiene que decidir, pues tiene que votar todos, porque esto no es dentro de la comunidad política, si a mí me gusta una cosa u otra, sino en qué comunidad política estoy, por tanto, tengo que tomar una decisión. Hola, buenos días. Ha hecho usted una alusión de que hay empresas que no se llevan el carro. Pero yo le podría decir que aquí me da que por el entorno muchas personas pues coinciden conmigo. Yo he hecho alusión en un periódico digital, la de Barcelona, de las manipulaciones que se hicieron el día de la diada. La cifra de 1.500.000 se pactó 15 días antes. Todos, muchos de ellos han leído la modificar, lo publiqué y con pseudónimo, por supuesto, y nadie ha hecho alusión ni nadie ha hecho ninguna cosa. Las fotos son todas cogidas del helicóptero y están manipuladas. Nadie ha hecho ninguna alusión. Y ustedes, la mayoría, controlan los periódicos o escriben con sus nombres los diarios. Yo creo que si esto que soy yo el último que me he apuntado estas cosas, he tenido acceso a ello, comprendo que ustedes están mucho más preparados y cómo es que si yo no he conseguido, ustedes que lo deben de haber conseguido muchos igual, no lo han denunciado. ¿Cómo? ¿Hay más datos de la manipulación? No, estoy seguro, lo que pasa es que es nosotros a quien se refiere. La verdad es que si yo levantara mis tratos con el país para publicar sobre estas cosas, pues es una penitencia. Y yo me puedo meter con mi papá y capitalismo, con Dios y su madre, me sale gratis. Y cada vez que hablo sobre estas cosas, tengo un Cristo o un demonio. Pues no, yo pinto nada. Entonces, las informaciones las hay, ¿no? Y ahora, afortunadamente, pues disponemos de las redes. Y la gente, pues, de la voz de Barcelona, que sí. Pierdo ocasión de homenajearnos porque hacen un trabajo extraordinario, pues bueno, están ahí, pero el impacto, claro, es que tener las cadenas de televisión y tener a los portavoces y tener a un Juliano dispuesto a ladrar a quien sea usted, ¿no? A diario, y encima que la prensa de, bueno, que Madrid se daría como si fuera no se sabe quién, pues claro, eso, frente a eso hay que tener algo y no lo hay, ¿no? Y además con esta cosa singular que parece que desde España se piense que no se puede opinar sobre esto, cuando esto es una decisión que le corresponde a todos, como yo mismo decía el otro día en el artículo, es que el señor Arzayos con todo el derecho vino a manifestarse aquí en favor de la independencia de Cataluña, con el mismo derecho cuando vienen todos los españoles, porque esto también forma parte de su comunidad política, el próximo día manifestarse, ¿no? Mira, yo quería, en el capítulo de las interpretaciones, quería preguntarte cómo interpretas tú el asunto este del silencio empresarial. Pilar Rahola se ha querido apoderar en La Vanguardia de hoy de ayer del silencio empresarial, interpretándola como una quiescencia. César que dice que Fainé está maniobrando entre Rajoy y más. ¿Cómo tú seguramente tendrás más datos? ¿Cómo lo interpretas? Sí, no trato con banqueros, pero bueno. No, hombre, el silencio es esta cosa que siempre se ha dicho que y es verdad, el capital es conservador y lo podría, pero claro, también nos puedes emplazar, ¿no? Es este asunto, no podemos, y yo creo que ahora se los ha emplazado, ¿no? Y se los ha emplazado, pero no, cuidado que aquí va a haber una resistencia frente. Repito lo que sucedió con el recuerdo. Y entre un otro patriótico español, inventario, ¿no? Y chica talán pasó lo que nada en Cervantes, no se entiende, ¿no? Porque esto va en serio. Por otra parte, tiene responsabilidades por otras partes, porque uno de los personajes muy malos en esta historia es Rato. El año pasado, todos recordaremos que Rato tiene un momento en donde, precisamente anticipando estas cosas hasta donde se me alcanza, porque estas cosas después de las confidenciales, la Caixa tenía una mejor disposición. A pactar con Caja Madrid, ¿no? Y en parte era por eso, y entonces si hubiese esto allanado el camino, pero Caja se puso estupendo y lo ofrecía, no le ofrecía y no quiso, ¿no? Claro, esto de los contrafácticos es, pues bueno, lo pudo haber sido una fuerte y también otro bolero, pero pues, esto es de historias posibles. Pero luego sí que hay una cobardía, ¿no? Y yo la verdad, cuando otro día vi que Piqué se mojó, mojado, porque pues, no las mejores cabezas, las cabezas mejor amobladas que hemos tenido por aquí, claro que el promedio sé que es, pero vamos, la suya no es el hispánico, la suya es buena. Y luego apareció con un argumento que además era demoledora, porque soy un editor, yo publico en lengua castellana, entonces me tengo que ir. Pensé que empezarían a aparecer en catarata y que podía formar parte de algo medianamente pactado. Según cuenta, quien está haciendo tratos, si alguien que tenga tratos que lo diga, en privado todos están diciendo que esto es una locura, ¿no? Entonces, seguramente, yo creo que ahí, si empiezan a producirse acciones un poco como de que alguien insinuaba de transmitirle el ruido, de que les llegue, como sucedió con el ruido, si eso sucede, seguramente se enviarán más subsidios a responder, porque tiempo es importante para ellos, porque en el momento final ya va todo bien. Pero cuando empiezan a producirse, ayer mismo el presidente de Banco Sabadell, en la respuesta al CAI, decía que ellos sí están en favor de España, ¿no? Y supongo que si esto se difunde, pues a lo mejor hay gente que saca el dinero de la calle y se pone a Banco Sabadell. Pero el instinto cobarde del dinero es alto, ¿no? Pero bueno, al menos ha cambiado el sentido de que hace un tiempo apostaban, porque creían que siempre podían hacerlo todo gratis, que podían sentirse ofendidos con España, apuntarse a lo que les decía más, y que bueno, ahora hay que tomar una decisión, o con esto o con lo otro. Y eso también depende de los demás, en las condiciones posibles, les recuerden que hay que tomar una decisión, y que les va a ir. Buenas noches. Lo primero, pedir perdón a todos. Y aquí he tenido la palabra básicamente para decirle a Cere que lo admiro, que me parece extraordinario que esté aquí, que lo necesitamos. Y además, pedir a todos perdón porque en realidad no sé qué más voy a decir. Sin embargo, voy a decir algo. Voy a decir algo porque, a ver, yo soy de los, con algunos otros, soy los más viejos del lugar, ya. Y he estado en muchos premios de estos. Y en este premio noto algo distinto. Noto pesadumbre, o que olemos la sangre que nos van a hacer. Es decir, estamos perdiendo. Y ahora sí que lo estamos viendo, que estamos perdiendo. Claramente, además. Por lo menos es mi visión, y además es que lo noto en esta reunión. Uy, qué va. Aquí, en Barcelona, en estas reuniones que se hacían cada año, esto era el núcleo duro del pensamiento antinacionalista o no nacionalista, como queramos llamarlo. Bien, en esta situación que yo la veo perdida, básicamente perdida, nosotros estamos hablando, teorizando sobre cuestiones a modo de ver demasiado teóricas. Demasiado teóricas, pero que en la práctica no tiene incidencia ninguna. Antes Carmen habló en esos afanes que tenemos de luchar y de resistir, aunque sea que nos, aunque sigamos en la lucha, creo que nos hacen perder la visión de la realidad. La visión de la realidad que aquí, incluso aquí, en esta sala, estamos en desacuerdo. En cada mesa de las que estamos, no estamos de acuerdo. Nosotros, de no cómo actuar, de qué manera actuar, ni siquiera somos capaces de ponernos de acuerdo en algo tan simple como actuar políticamente, que es lo que hemos no hecho durante estos años que parecía que podíamos organizarnos. Aquí hay gente de Ciudadanos, aquí hay gente de UPyD, hay gente que no está ni en Ciudadanos ni en UPyD, pero que están cabreados con los dos o con uno, todos estamos cabreados entre nosotros mismos, y realmente políticamente no veo, yo no sé si tú lo ves, pero lo dudo. ¡Ah! Pero lo dudo que se pueda ver. No sé si nos estamos engañando. No veo ni respuesta interna en Cataluña, porque esto es lo que hay, poco más. Ciudadanos parece que tiene unas opciones electorales que supongo no son limitadas, porque tampoco es por lo que seamos nosotros, es un instante todavía Ciudadanos. Entonces, en Cataluña yo no veo capacidad de respuesta. Podemos tener algunos resultados electorales, 3, 4, 5 diputados. Bien. Después de las elecciones autonómicas, es la ínfima minoría en Cataluña. Y en el resto de España, o desde Madrid, trata de menos capacidad de respuesta. No existe respuesta. Se hace un debate en televisión, en las televisiones que parece ser que son nacionales o españolas, y parece que hay más nacionalistas allí, casi que aquí. Debate al que va a la Rivera, al que va a la... La mayoría favorable parece con la convivencia del PSOE. PSOE parece que va a ser. Entonces, en esta situación, todo esto que estamos nosotros haciendo aquí es una especie de resistencia antes de llegar a degolladores. O no creo que así. O hay algo que hacer, o hay alguna posibilidad. Pero nada, he tenido tres preguntas más. Sí, ya lo sé. Antes de lo aviso, simplemente ya dejo las siguientes preguntas. Quiero decir, si me salgo para cortarme la pena, me sale la pena. Hombre, yo creo que las diferencias que hay es indiscutible, casi por elección del contrario, se van a simplificar, pero es que la pregunta va a ser sí o no. Lo que tenemos que tratar de convertir en estas próximas elecciones es que, aunque no dice la palabra que tendencia, que no es invierto mal, claro, se siente con la referencia y tiene algunas ventajas. La gente no vota empaquetado en un partido, ¿no? Entonces tienes que tomar una decisión desprendido de... Tiene más riesgo, pero tiene... Y luego, pues, bueno, que la decisión de una ruptura con las consecuencias, de repente una mala consulta que tiene un vínculo con las consecuencias políticas remotas, porque ahora tú votas y luego sucede algo, todo eso. Pero si tú dices, no, es que mañana, a partir de mañana, ustedes hacen un pasaporte europeo y pasan cosas en serio, esa sería la ventaja del referéndum, que va en serio, ¿no? Que es algo distinto a lo que manifiesto en una encuesta, donde me siento de ahí, entonces me pongo ahí tremendo. Pero creo que ahora las desavenencias que pueden existir entre gente que ahora compartimos punto de vista, no que tengamos ahí, entonces pueden mitigarse. Lo que ha pasado en España, desde luego, pues, a mí me asombra, pero es que parece, como te decía antes, con Avanzai, es que parece que no les preocupa, ¿no? Sí que es verdad que ha habido cambios del país, o sea, han empezado a tener más sensibilidad a estas cosas, se cuenta de porque bueno, porque también quizá hay que decir otra cosa, y es que siempre recordamos que esto sería un desastre sin duda para Cataluña, es que para España también sería grande, ¿eh? Eso ahora quizás hay que empezar a recordarlo también allí, que le va en serio, ¿no? Y quizás a movilizar. Entonces, bueno, tampoco te puedo decir mucho más, ¿no? Porque buenos deseos, todo lo que quieras, pero creo que lo que hay que tratar de aportar las cosas es que la gente entienda que esto es un signo, y en Madrid se entienda que es algo más que lo que le ha dejado. Y se ha despreocupado siempre la defensa de los derechos ajenos, que es también la izquierda de aquello, y en la decisión de tomar iniciativas políticas. Y que sabe el presidente del gobierno y hable como si estuviera en Cataluña diciendo que esto es una cuestión dramática y el líder que ha, que le queda